Hoy vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando. ¿Recuerdan cómo se llama la serie que estamos dando? ¿Quién es? Y esta serie es de vital importancia a todos los hijos de Dios, porque cristiano que no conoce a Jesús, y a Jesús de Nazaret, porque hay muchos Jesuses, ¿verdad? A Jesús de Nazaret, cristiano que no lo conoce, no es cristiano. Así de simple, mis hermanos. O sea, la esencia del cristianismo es conocer a Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, no eres cristiano. O sea, tal vez soy muy directo al decirte que no eres, pero es la verdad. Prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira, decía John Hus. Entonces, es mejor que sepas que no lo eres, pero que por el amor de Dios, vengas a hacerlo. Y yo oraré para que mi Señor revele su palabra a tu vida, a tu ser, a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu y te transforme. Y que en verdad seas hijo de Dios, en caso de que no lo seas. Y si lo eres, te vas a deleitar enormemente al conocer más y más a tu Señor, a tu Dios. Amén. Vamos a buscar la carta a los Filipenses 2, por favor, mis hermanos. Este es el sermón 3 de la serie ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y el tema de hoy es el Señor. Así, el Señor. ¿Quién es Jesús de Nazaret? El Señor. El Señor. Pero la pregunta más que responder si es el Señor o al donde los quiero llevar es si es tu Señor. Porque sé que es el Señor y muchas personas saben que es el Señor. A donde los quiero llevar es que establezcas tú, verdaderamente si es tú, Señor. Para que no digas solamente es el Señor, sino es mí de pertenencia, me pertenece y yo soy de Él. Mis ovejas oyen mi voz, ¿ah? Y yo las conozco, dice. Son mías, me pertenecen. Tienes que llegar tú a ese punto de decir es no solamente es el Señor, sino es mi Señor. Amén. Seguimos pues conociendo a Jesús de Nazaret a través de esta serie. Esto es fundamental para la vida del cristiano, mis hermanos. Fundamental. Filipenses 2, versículo 9 al 11 vamos a leer para establecer este sermón. Y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, Señor. Acudimos a ti, Señor, con deseo, con hambre. Deseamos tu palabra, Señor. Queremos que nos hables a nuestro ser, Señor, porque nos volteamos a ver a nosotros mismos y seguimos teniendo muchas carencias, Señor. Y solamente tú, por tu palabra, Señor, obrarás en nuestras vidas. Nada más. Así lo has dispuesto, Señor, porque tu palabra es nuestro alimento, es nuestra guía, es nuestra lámpara, es nuestra fortaleza, es todo para nosotros, Señor, tu palabra. Así que te pido que a través de tu palabra, Señor, me uses a mí para poder enseñarla como conviene a tu pueblo, Señor, y que nos alimentes y que nos hagas crecer y que aumentes nuestra fe, Señor. A los que te conocen, por supuesto, Señor, fortalécelos, anímalos y hazlos crecer. A los que no te conocen, Señor, cámbialos, transfórmalos y hazlos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. La palabra Señor que vemos aquí en el versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta palabra Señor viene del griego kurios, que proviene de kuros, que significa supremacía. Kuros significa supremacía. Kurios se desprende de kuros. Entonces, kurios significa supremo en autoridad. Y aunque Señor se utiliza como un título de respeto, y nosotros decimos cuando nos acercamos a una persona, y más cuando es madura, ¿no? Disculpe, Señor. Oiga usted, Señor. Y es un título, es un adjetivo que denota respeto. Cuando nos referimos a Cristo como kurios, las implicaciones van mucho más allá que simple respeto. Las implicaciones son, cuando nos referimos a Cristo como Señor, le estamos diciendo que es soberano, amo y dueño. Esto significa curios, soberano, amo y dueño. Así que queremos llegar al entendimiento. Cristo es tu soberano, Cristo es tu amo, Cristo es tu dueño. Tenemos que llegar a establecer ese punto, mis hermanos. Y cómo nos gustaría a los pastores que con solamente un sermón ustedes ya hayan establecido esta verdad en sus corazones y espíritu. Hay que trabajar y hay que seguir estudiando para que Cristo verdaderamente obre en nuestro ser. Soberano, teológicamente significa que tiene la supremacía máxima y máxima autoridad. Soberano, que tiene la supremacía y máxima autoridad. No hay nadie por encima de él, ¿ok? Y Arthur W. Pink establece teológicamente la soberanía de Dios de esta manera. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, y no hay nadie que le diga por qué haces así. Así se entiende la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Y no hay nadie que le diga, hey, ¿por qué le haces así? Nadie, porque es soberano. Tiene el gobierno y autoridad de todo, de todo. Aunque muchas criaturas se quejan. ¿Y ustedes creen que por las quejas él se va a detener? No, él es soberano y sigue haciendo como quiere, cuando quiere, con quien quiere y porque quiere. Aunque no es un Dios medalaganario, como dice Sujel Michelén. No es un Dios que hace las cosas porque le da la gana. Hace las cosas con sabiduría, ¿verdad? Y con misericordia y con amor, por supuesto. Pero con autoridad, porque es soberano. Soberano significa que nuestro Señor Jesús gobierna sin estar sometido a nada ni a nadie, sino a sí mismo. Eso sí, Él se somete a Él y se somete a lo que Él estableció en su palabra. Cristo jamás se va a negar a sí mismo. Lo que Él dijo, esto será. Esto es. Soberano también significa que Él tiene el máximo poder y autoridad sobre todo y sobre todos. Sobre todo me refiero a las cosas materiales, toda la creación, el universo, todo. Tiene autoridad máxima sobre esto y sobre todos, aunque no quieran mucho someterse bajo su soberanía. Dueño significa persona que es propietario, que tiene pertenencias. Eso significa persona que es propietario, que tiene pertenencias. Cristo es Señor, entonces es dueño. Es dueño. Yo pregunto, ¿dueño de qué? De todo, tú incluido. Aunque no seas su hijo, aunque no seas cristiano, aunque no creas en él, es tu dueño. Y él puede hacer contigo lo que quiera, porque le perteneces. También es amo, amo. Persona que tiene otras que trabajan a su servicio. Amo. Persona que tiene dominio y autoridad sobre los demás. Amo. Yo pregunto, ¿amo de qué? Sí, le podemos decir así, Él es amo, Él es dueño, Él es soberano, todo le pertenece. Pero quiero llevarlos al punto de, es mi dueño, es mi amo, es mi Señor soberano. ¿Será? Porque cuando tú le dices Señor a Cristo, estás diciendo eso. Las implicaciones van hasta allá, mi hermano. No es solamente de respeto. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. No. Las implicaciones es que lo estás colocando en su trono, donde siempre debe de estar y está. Pero para ti, Él es mi dueño, Él es mi amo, Él es soberano. Y Él hace como quiere conmigo. Entonces yo pregunto, ¿por qué te quejas cuando hace lo que quiere contigo? Ah, ¿verdad? Bueno, ahorita entramos en las preguntas difíciles. Porque si no, ay, no. Espérense, déjenme establecer esto. Así es, Jesús mismo, Él, dice que es Señor y acepta este título con todas sus implicaciones. O sea que Él acepta ser soberano, lo reconoce, ser amo y ser dueño de todo. Juan 13, versículo 13, 14 y 15. Y lo asombroso en esta porción es que aunque Él acepta que es soberano, que es Señor, que es curios, hace una obra gloriosa de humillación, por ejemplo, a todos nosotros, mis hermanos. Vean, San Juan 13, versículo 13, 14 y 15, dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, pues ¿qué se espera de vosotros, no? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense, él está diciendo, ustedes dicen que soy Señor y Maestro, dueño de todo, amo, soberano, y les he lavado los pies. Dicen bien, y qué bueno que dicen que soy Señor, y lo soy, pero les he lavado los pies. Si yo, el dueño de todo, el creador de todo, he hecho esto, ustedes lo deben hacer. Y no quiere decir que ahorita nos quitemos los zapatos, saquemos unas cubetas y unos jabones y toallas y todo. No, no, no quiere decir esto. Lo que Cristo nos está ejemplificando es la humillación. Y nosotros no queremos servir. Nosotros no queremos tratar bien al hermano. Si el Señor y dueño de todo y amo, y esto de amo, cuando tú tienes un perrito, tú eres su. Firulais, échate. ¿Qué hace Firulais? Bueno, si está bien educado, porque hay perritos rebeldes. Hay perritos que andan encima de la sala y haciendo una serie de cosas, ¿no? Firulais, quieto. Mano, patita, y ahí va el Firulais, ¿no? Y todo, ve para allá, ve por la bola y va el Firulais. Cuando tu señor te dice, hey, Firulais. Bueno, hijo mío, ¿para qué no se entiende? Hey, hijo mío, ve allá. Haz esto, di esto, cállate, espera, ten paciencia, quieto. Como lo hace César Millán, ¿no? Al que entendió, entendió. Y nosotros no hacemos eso. Si lo vamos a considerar como Señor, es porque es nuestro amo. Y a su orden, a su tronido de dedos, porque Él sí tiene el derecho y la autoridad de hacerlo así ya. Tenemos que obedecer. Si no, entonces, Él mismo pregunta, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué caso tiene que me digas? ¿O solamente lo estás diciendo por puro respeto? ¿O porque así dicen todos que soy Señor? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, para nuestro Señor, el haber hecho esto, más bien para nosotros, implica que nosotros debemos imitarle a Él, porque Él siendo dueño, Él siendo amo, hizo la obra de Firulais. Cuando nosotros debemos humillarnos así, o cuando en ese tiempo los apóstoles o debían de tener un criado para que lavara los pies, Cristo hizo las veces de criado. Así, hasta ese punto, mis hermanos, siendo dueño y amo. Pues si yo, siendo Señor, hice esto, ustedes también deben de aprender a humillarse y a servirse unos a otros como si fueras criado del otro. ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? Y aunque no estés de acuerdo, así es el cristianismo. Aunque no estés de acuerdo, si eres hijo de Dios, ándele. Y si es tu Señor, órale. Yo pregunto, ¿es para ti? Ya más directo, va para ti. ¿Es tu Señor, Jesús? ¿Sí? Más allá del sentido de respeto, ¿es tu Señor? ¿Podrías decir abiertamente, Él es mi Señor? ¿Sí? A ver, dilo. ¿Es tu amo? A ver, dilo. ¿Es tu dueño? A ver, dilo. Él es mi dueño. ¿Y por qué le llamas Señor y no haces lo que Él pide, pues? Ay, ay, ay, mis hermanos. ¿Cumple sus órdenes cuando te manda el amo? Yo pregunto, si no puedes llegar temprano. Y ya viene la descalabradera otra vez con este pastor. Es que son pequeños detalles, mis hermanos. No puedes llegar temprano a la congregación y le llamas Señor. Ni eso puedes hacer por tu Señor. Pequeños detalles, ¿no? Nunca abres la palabra de Dios en la semana. Está empolvada ahí. Y decía, Spurgeon, no me acuerdo quién decía. Hay muchos que tienen sus Biblias tan empolvadas que se podría escribir en la pasta condenación. ¿Oras con Él en la semana? Entonces, ¿para qué le llamas Señor? ¿Verdad, mi hermano, que las implicaciones van mucho más allá que un simple título? Porque somos bien fáciles para imitar cosas. Somos fáciles para imitar cosas. Hay una canción de Juan Manuel Serrat que dice, la gente va muy bien para hacer una serie de cosas. O sea, la gente es maleable. Rápido se adapta a las cosas y hasta la gente se adapta al cristianismo, pero llegan a perder el sentido por esa costumbre, como decía aquel poeta. Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y es verdad. Se les hace costumbre decirle Señor, se les hace costumbre venir a la iglesia, se les hace costumbre en las cosas, pero ya pierden el sentido y el peso, la fuerza, las implicaciones que conlleva decirle a Él Señor. Así que cuando le digas Señor, vete en un espejo y di, mira este Firulais. Así te tienes que ver. Señor, tú mándame Señor. Yo hago lo que tú me digas. Entonces, ¿por qué le llamamos Señor y no hacemos lo que Él dice? Jesús dio una serie de mandamientos. ¿Conoce sus mandamientos? Jesús dio una serie de mandamientos para que todos los cumplamos. Nuestra ley, la ley que es en la gracia, porque no quiere decir que se abrogó la ley, el pacto antiguo, entró en vigor la gracia y no quiere decir que quedamos sin ley. Más bien quedamos bajo una ley más dura, más demandante, la ley del amor. La ley del Señor es más demandante, mis hermanos, que la ley del pacto antiguo. ¿Alguno aquí conoce los mandamientos de nuestro Señor? A ver, díganme unos. Rápido van al resumen de la ley, ¿no? Y muchos de los cristianos nos quedamos en ese resumen. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y un mandamiento nuevo os he dado, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y es correcto, pero las implicaciones de esto son vastas, mis hermanos. O sea, son muy grandes. Amas al Señor de todo tu corazón, mente, fuerzas. Ah, ¿verdad? Ya se callaron. Bueno, eso me da gusto. Por lo menos están reconociendo que dicen, pues no. ¿Y entonces qué van a hacer? Pues no, y ya me voy. ¡No! Quiero, deseo, puedes hacerlo. Amén. Fíjense, algunos de los mandamientos, voy a ir muy rápido. En Mateo 14, 17 dice, arrepentíos. Esto manda el Señor. En Mateo 4, 19 dice, venid en pos de mí, vengan a mí. En Mateo 5, 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano, ¿qué quiere decir? No te enojes con tu hermano. Mandamiento. No te enojes con tu hermano. En el 5:31 de Mateo dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio, pero yo digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada adultera también. ¿Qué quiere decir esto? No te divorcies por caprichitos. Hay causas lícitas. ¿Ven los mandamientos? O sea, no nada más es amor. Y creemos, llegamos a pensar que el amor es algo muy bonito. Y vemos corazoncitos. Y rápidamente nuestra mente viaja al 14 de febrero. ¡Ay! Día del amor. ¿Pero sabes cómo es el amor? Sacrificial. Te tienes que entregar. Tienes que atreverte a morir. A negarte a ti mismo. Todo lo sufre, todo lo soporta. No se envanece, no busca lo suyo. Ese es el amor. El amor es Cristo. Él te está demandando a ser como Él. Eso te está demandando. Y tú dices, amor, qué bonito un corazón. No, Señor. Yo no he visto carta más tremenda y más demandante que la primera carta del apóstol Juan. Y la de Santiago también. Qué cartas tan más altamente demandantes. Qué cartas tan más confrontadoras a mi vida. Cuando dice, si tú no amas a tu hermano, no has nacido de nuevo. Si tú no amas a tu hermano, estás en tinieblas. ¿Cómo es que amas a Dios al que no ves? Si no amas a tu hermano el que ves. No digas eso. Aleluya, gloria a Dios. Y estás aborreciendo a tu hermano. Qué carta tan demandante del Señor. Y no solo a tu hermano, tu prójimo. Y dice el Señor, no solo a tu prójimo, tu enemigo. Porque los que aman a los que se llevan bien, pues, ¿qué demás hacen? Ama al que te humilla, ama al que te ofende. Ah, entonces sí estarás cumpliendo las demandas de Dios. Entonces sí le podrás decir, Señor. Oh, ¿no me la dejas un poco más? Más barata, Señor. No. Si vuestras justicias no fueren mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Y cuáles eran las justicias de los escribas y los fariseos? o del pacto antiguo, y ellos se esforzaban por cumplirlo. Por eso les digo, el pacto de la gracia es superior al antiguo. Demanda todo tu ser. Una negación completa. Lucas 9:23 dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Demuéstrelo. Entonces está autorizado a llamarme Señor. Mientras no. En Mateo 7, viendo los mandamientos, para que tengan un recuento, mis hermanos, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué miras la paja de tu hermano cuando tú tienes una bigota en tu ojo? Saca primero tu viga y entonces podrás ayudar. Y nunca está hablando de juzgar, ayudar a tu hermano. Pero somos bien prontos para ver los defectos del otro, ¿sí o no? Pues sí. Y cuando viene un sermón que confronta, estás codeando al de al lado, ese es para ti. O estás pensando en el vecino, ese es para, ay, ¿cómo le va a quedar aquel? ¿Por qué no lo dices? Es para mí. Porque yo soy de este tipo, de esta clase de personas. Gloria a Dios que está trabajando el Señor conmigo. Pero no pienses en la pajita, en la astilla. Vamos a imaginar una espina de tuna. En el ojo de tu hermano. Pero tú tienes una viga de como un mástil de barco. ¿Te gusta? Pero andas ahí viendo. Saca primero tu mástil y después sacas la espina de tuna de tu hermano. En Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, siguen los mandamientos. En Mateo 18:6 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, o sea, no hagáis tropezar a los pequeños. Hay hermanos débiles en la fe que están empezando a acudir a la iglesia, y hay quienes empiezan a hacer tropiezo para sus vidas, imponiéndoles cargas, juzgándoles, diciendo una serie de cosas. Mejor te fuera amarrarte una piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar. No hagáis tropezar a mis pequeños. Mateo 22:21 dice: dad al César lo que es del César. ¿Qué es? Cumple con tus impuestos. Y a Dios, cumple con tu adoración también. Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos, bautizándolos. ¿Qué tenemos que hacer? Si es nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Porque el amo está diciendo: id y haced. Y si el amo, mi Señor, me está diciendo: id y haced, yo voy a hacer. ¿O no? Entonces, ¿para qué le digo Señor si no? Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentas tu cuerpo, a ver, levanta tu mano si presentas tu cuerpo en sacrificio vivo. Sí, ven. Yo lo presento, ya es mi Señor que lo use. Ahí está mi cuerpo, ¿no? ¿Verdad que no? Qué bueno que reconocen que no, mis hermanos, porque esto nos va a confrontar. ¿Por qué le llamo Señor si veo tantas y tantas demandas de Él y no hago, yo creo que ni el 10%, ni el diezmo? Ni el diezmo de las demandas del Señor. Ah, pero sí doy diezmo. Ya cumplí. ¿Ya crees que con eso ya? Bueno, aquí no se cobran diezmos, no se piden diezmos, lo saben. Son demandantes las demandas del Señor. Valga la redundancia, ¿no? ¿Presentas tu cuerpo en sacrificio vivo? Sí. Amén. Y llegas a las... ya. A las 2. En Romanos 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Una demanda del Señor. Te está mandando. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En el Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ya les enseñé que cómo se sirve al Señor. ¿Cómo? Sirviendo a los santos. ¿Quieres servir al Señor? ¿Cómo se sirve al Señor? Sirviendo a los santos. Y les dije, cuando tú vas a servir a los santos, te tienes que presentar con ellos y decirles: a sus órdenes, mi hermano. Pero este a sus órdenes, con toda la implicación. O sea, sí. Cuando tú me pidas algo, voy. Si tengo la capacidad, por supuesto, voy. Si no la tengo, me vas de disculpar, hermano, ¿verdad? Pero oraré por ti. Si sinceramente no tengo la capacidad, pero si tengo la capacidad de ayudarte en cualquier sentido, a tus órdenes estoy, mi hermano. Y yo quiero decirles, estoy a sus órdenes. Llámenme, díganme, pídanme, oración, lo que necesiten, menos dinero. No, también, si tengo, con todo gusto les ayudaré. Si tengo, sí, claro que sí. En el versículo de Romanos 12, versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, luego dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Has maldecido tú? Bendecid, dice la Escritura, ¿no? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Estos son mandamientos del Señor, los conoces o solamente te quedas con el amor? Pues el amor conlleva todo esto. Esto va incluido ahí, ¿eh? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis por vosotros mismos, suya es la venganza. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque fueron puestas por Dios. El gobierno también. ¿Te gusta despotricar contra el presidente? ¿Sí? Sepas que eso es un pecado delante de Dios. Y yo no estoy protegiendo a Peña Nieto, aunque lo conozco, ¿eh? Yo conozco a Peña Nieto. Él no me conoce a mí, pero yo sí. No tienes que despotricar contra tus gobernantes, porque por Dios fueron puestos. Lo que tienes que hacer es ¿qué? Señor, compadécete de ese miserable Peña Nieto, Señor. ¿No es un miserable? En el sentido correcto, mis hermanos. O sea, tiene muchas carencias y miserias, igual que yo. Así como te compadeciste de este miserable, Señor, compadécete de ese. Y de los gobernadores y de los presidentes municipales. Es un mandamiento del Señor. Entonces, ¿por qué le llamas Señor? Y si le llamas Señor, ¿lo vas a hacer? Claro. Lo que pasa es que a veces nos pasan por aquí y por allá los mandamientos del Señor, ¿no? Y no los tenemos presentes. En Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe y no contendáis sobre opiniones. No te pongas a hacer argüendes. Pues yo pienso que es así, yo pienso que es así. No pienses. A Dios le importa poco tus pensamientos. ¿Sabías esto? Y los míos. A Dios le importa que se obedezca a su palabra. Le hacemos, no, espérate, vamos a su palabra y luego ya vemos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, o sea, no juzgues a tu hermano en estas cosas, o por causa de la bebida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Eso es hacer tropezar al débil o al pequeño. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Mandamientos del Señor. Así que los que somos fuertes, soportemos las flaquezas de los débiles, mandamiento del Señor, y no agradándonos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. En 1 Corintios 10 dice, no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué vas a hacer? No hacer divisiones. En 1 Corintios 5 nos manda a juzgar cuando hay pecado dentro de la congregación. Juzguen al tal. Júzguenlo y sea entregado a Satanás si no se arrepiente. Mandamiento del Señor. En el capítulo 7 de 1 Corintios nos instruye acerca de la vida conyugal, acerca de los que no están casados, que se casen. Y los que están casados, que no se divorcien. Listo. Mandamiento. Así ordena el Señor. ¿El Señor? En el capítulo 9 nos enseña a ofrendar y a sostener a los ministros. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En el capítulo 11 nos enseña a cumplir la ordenanza de la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí, lo que vamos a hacer hoy, en obediencia a Él. Es uno de sus mandamientos. En el capítulo 12, 13 y 14 nos enseña el orden de los dones espirituales. Cómo manejarlos, cómo establecerlos, cómo conducirnos de acuerdo a los dones que tengamos nosotros. En Gálatas nos manda a no caer de la gracia, sino mantenernos en la fe. En Efesios nos dice 4:26, airaos, sí, enójense, indígnense, pero no lleguen a pecar. ¿Has visto cosas injustas? ¿Y te molestan? ¿Sientes un dolor en la panza y dices, ay, cómo me gustaría desconvertirme tantito? Y unas cachetadas guajoloteras, ¿no? O bueno, convertido, unas cachetadas cristianas. Dice la Escritura, sí, enójate, indígnate por la injusticia, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, Porque el diablo de ahí se agarra, mi hermano. El diablo te aplaude cuando menos te pareces a Cristo. El diablo te aplaude, dice, qué bien, qué bien. Sigue ofendiendo a aquel que dices que es tu Señor. Síguelo ofendiendo, ándale, vas muy bien. El que hurta, el que robaba, no robe más, dice la Escritura, sino que trabaje con sus manos para que tenga para sus necesidades y para compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Nada. Ninguna palabra corrompida, mis hermanos. Y corrompido, sabemos que son groserías que por ende son corrompidas. Cualquier grosería es corrompida, pero hay palabras que no son groserías y ya las estáis corrompidas porque las estás sacando con mala intención. Así que cuidado con eso también. O sea, no solo las groserías, sino las palabras que salen de ti con mala intención. Mandamiento del Señor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. ¿Te gusta contar chistes perversos? ¿Te gusta hacer comentarios con doble sentido? ¿Sí? Eso es inmundicia. Ni aún se nombre entre vosotros. Y el asunto es que a veces no, a lo mejor no te gusta, pero escuchas y le entras y estás viendo la guerra de chistes. Y Jorgito del no sé cuál, ¿no? Pura estupidez, en el sentido amplio de la palabra. Pura estupidez, pura degradación, pura inmoralidad. Y te ríes y participas de eso, cristiano. Evita escuchar eso. Yo me propuse seriamente en mi corazón evitar ese tipo de comentarios, mis hermanos. Son indignantes. Y estaba prestando oído a eso, no más. No, Señor. Entonces, avaricia, inmundicia, fornicación, ni aún se nombre entre vosotros. Mandamiento del Señor. Ni palabras deshonestas, ni truanerías, ni necedades que no convienen. Antes bien, acciones de gracias. Y toda cosa que edifique, dice la palabra también. No os embriaguéis con vino, dice la Escritura. No, sino con cerveza. No, ¿verdad? Este pastor ya está torciendo la palabra de Dios. No os embriaguéis. Ciertamente la Escritura no condena el tomar vino. Condena el embriagarse, el vivir sumido en eso. Dice la Escritura que el que se detiene en el vino, el que se detiene ahí, eso está condenado, eso está penado. Y aquí lo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas sujetas a sus maridos. Mandamiento del Señor. ¿Se los estoy inventando? ¿Las casadas qué? A ver, solo las mujeres casadas. Digan un amén. Eso. Y luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Yo pregunto, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Con toda la extensión del amor. Entregó su vida. Su vida, se negó a sí mismo. Vino, vivió como vivió y murió cruentamente por amor a su iglesia. Y le dice, marido, ama a tu mujer. ¿Cómo tratas a tu mujer, marido? ¿Cómo? A ver, digan un amén los maridos. Los maridos que en verdad aman a su mujer. Que en verdad morirían por ella. No digan amén, porque luego a la mera hora se rajan. Pero bueno, vamos bien, ¿no? Vamos caminando. Primero está la intención. Ya sabemos que en el caminar del Señor nos va a ir corrigiendo. Así que, mandamiento del Señor. Mujer, sujeta a tu marido. Y respétalo, porque así también dice. Marido, ama a tu mujer y trátala como vaso más frágil. Como un tesoro. Y luego dice, porque es coheredera de la vida eterna. O sea, no solamente es tu mujer, es tu hermana, tu amiga, es tu confidente, en ocasiones hasta tu secretaria, ¿sí o no? Amén. Esa es tu mujer y valiosa, pero sobre todo Por ella también pagó Cristo con su sangre. ¿No te parece valiosa? Oh, entonces ¿cómo la vas a tratar? ¿Cómo tratarías a alguien valioso para Cristo? ¿A patadas? ¿Verdad que no? No, Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, hijos, para que te vaya bien, tengas larga vida sobre la tierra. Digan un amén, los hijos. Amén. Hijo, obedece y honra a tu mandamiento del Señor. Mandamiento. ¿Les sigo? Ah, yo no sé por qué puse tantos textos aquí. Pero es para hacerles un recuento de los mandamientos, que no es solamente, ay, el amor. Son muchas demandas que pasamos a veces sin darles la importancia de vida. De vida. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice la Escritura. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Regocijaos también, es un mandamiento, te manda que te pongas alegre. Y más cuando estamos unidos alabando al Señor. ¿Por qué andas con tu cara así? ¡Qué alegría! Te alabo, Señor. Deberíamos de poner un espejo y como que pasarlo así, ¿eh? Si estás alabando a tu Dios, a tu Rey, al que hizo una obra gloriosa por ti, ofrécele a Él. Y si estás contento, avísale a tu cara. Si estás alegre, avísale y dile que se active, que se programe, que se coordine con tu sentir. ¿No? Claro, regocijaos. Y es mandamiento, ¿eh? Te tienes que regocijar. Es más, eso debe fluir. Estoy contento porque mi Señor me ha salvado. Claro que sí, ¿eh? Por nada estáis afanosos. Hay un texto en el Antiguo Testamento en Proverbios que dice: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Pondrás tu confianza en las riquezas? Se harán alas como las águilas y volarán. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Les gusta? Porque hay muchos afanados por las riquezas, mis hermanos. Y ese afán te lleva al amor por las riquezas. Y ese amor por las riquezas te lleva a todos los males, ¿no? No mintáis los unos a los otros. Vestíos como hijos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. ¿Tienes queja contra otro? ¿Cómo debes perdonarlo? Como Cristo. Y aunque tu queja sea justa, aunque en verdad tu hermano te haya ofendido, perdónalo. Porque así Cristo perdonó a estos que le ofendíamos. Porque éramos culpables y sí le ofendíamos. Y así nos perdonó y así nos amó. Y si tu hermano peca contra ti, lo primero que debes de hacer es buscarlo y amarlo. Tratar con él. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Sí? ¿Qué mora en abundancia en vosotros? Yo siempre he dicho que no, es un mandamiento, more, o sea, pónganse a estudiar, pónganse a leer la palabra de Dios. Y siempre ejemplifico, como dice la Escritura, que dice, Él os recordará lo que habréis de decir en ese momento. ¿Has estado con una persona? ¿Le has hablado el Evangelio? ¿Le has hablado de tu fe? ¿Qué le dices? ¿Tienes argumentos bíblicos en la cabeza para decirle, para compartirle a una persona? ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo? Va a abrir tu cabeza y va a encontrar Juan 3:16. La Rosa de Guadalupe. Un montón de telenovelas y una serie de cosas. Y, ay, sí, pues ¿qué te recuerdo, hijo mío? Es más, ¿eres mi hijo? No, pero si te abre y te ve lleno de versículos, de textos, de argumentos bíblicos, este hijo, y vas a ser de poder y de bendición, te va a usar. Pero si no, no. La palabra dice aquí, te está mandando, more en abundancia. More en abundancia, no más more, en abundancia. Casadas, sujetas a vuestros maridos. Ya lo dije, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Otra vez, para que quede Perseverad en la oración. Mandamiento. Perseverad en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Que los reconozcan, mandamiento del Señor, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí mismo 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La mujer, dice también en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿De acuerdo? Y aunque no estén de acuerdo, así dice la Escritura. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Contra un anciano no admitas acusación. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Hemos hecho esto aquí? ¿Sí? ¿Delante de todos? No. Hemos anunciado que se hizo un juicio, pero reprendido delante de todos, así como si yo dijera: a ver, hermano, párese, hermano. Por favor, párame. Ese es obediente. El hermano Eleazar, bueno, no te agarro porque eres un pecador. No, hermano, no, ahí quédate en tu lugar. Este hermano acaba de cometer un pecado, robó a una empresa. Robó. No, no lo vamos a perdonar, largo de aquí. No es cierto, siéntese ya. ¿Hemos hecho eso aquí? ¿Cómo les caería a ustedes que se les atrapara en un pecado de gravedad? Y que persistieran en él, y que no mostraran frutos dignos de arrepentimiento, y que se les denunciara públicamente. ¿Te sentirías bien? Dirías: trágame tierra, ¿no? Para que te vayas cuidando, mi hermano. Estás portando el nombre de Cristo. Tú, Señor, sí es tu Señor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¡Ay! A los ricos, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. A los ministros también hay ordenanza para los ministros, ¿no? Órdenes. Procura con diligencia, dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien los sermones, la predicación, para beneficio de los oyentes. En Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra admonestación, deséchalo. Y ya hicimos esto aquí. Al hombre que cause divisiones después de una y otra, y luego otra, y no fue otra, y luego fue otra, y ándale, y órale, no quiso, vámonos para afuera. Deséchalo, se cumplió la palabra. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. No dejes de congregarte, mandamiento del Señor. Si dejas de congregarte, ¿para qué le llamas Señor? No es tu Señor. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Acordaos de los presos en Cristo, por supuesto. No mancillemos nuestro matrimonio. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. En el 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En el 15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. En el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y luego dice, para que hagan su trabajo con alegría, con alegría. Imagínate si el pastor nada más está pensando, ay, este hermano renegado. Y el otro hermano que, ah, cómo me da, causa dolores de cabeza. Y el otro que no se sujeta, y el otro por allá. ¿Tú crees que el pastor va a estar en paz, preparando lo que tiene que preparar para la iglesia? Entonces, sujetaos y obedeced para que su labor sea con alegría. Y para que sea beneficio, porque aquí dice, porque si no se sujetan y no lo hacen así de esta manera, no es provechoso para ustedes. Así que sujetaos y obedeced. En Santiago dice y nos manda a no hacer acepción de personas, ¿verdad? Si entra un rico, pásele por acá, aquí en la silla de honor. Y si entra un pobre, ah, siéntese por allá en la esquina. ¿Verdad que no? Dice que no lo hagamos y debemos obedecer. También en Santiago nos manda a no hacernos maestros todos, nos manda a tener precaución con la lengua, también nos manda a no tener amistad con el mundo ni a murmurar del hermano. También nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Bueno, tengo muchos más, pero hasta ahí le vamos a dejar. Sigan leyendo y encontrarán los mandamientos del Señor. Sigan leyendo, ahí están. Están muy puntualizados, porque tú puedes decir, bueno, si la ley se resume en amor a tu Dios, a tu prójimo y a tu hermano, ¿y qué con esto? Ah, aquí dice, o sea, aquí te los desglosa, y yo sé que es más demandante este pacto, este nuevo pacto, pero la diferencia, mis hermanos, en este pacto y en el antiguo, es que en el antiguo te demandaba sin capacitarte, y en este nuevo pacto te demanda alto estándar, pero te capacita el Señor. Te vuelvo a preguntar, ¿es Jesús el Señor? Amén. Escuchen, ¿es Jesús el Señor? Amén. Para cristianos y no cristianos, es el Señor. O sea, Dios, nuestro Señor, no está sujeto a lo que opinen de Él, ni a que lo obedezcan. Él es el Señor. Creas o no, Él es el Señor. Ahora la pregunta para ti es, ¿tu Señor? ¿Es tu Señor? Y Jesús te vuelve a preguntar, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? El que llames a Jesús Señor no garantiza nada. Mateo 7:21, acompáñenme. Así que la próxima vez que vayas a decir mi Señor, reflexiona un poco en esto que has escuchado. El que llames a Jesús Señor no garantiza nada, absolutamente. ¿Ya están? Dice ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber muchos que le llaman Señor, le han llamado Señor y le llamarán Señor y no entrarán. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, solamente esos entrarán. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos campañas de sanidades y campañas de evangelismo, y llenamos estadios, hicimos aquello, predicamos, recorrimos países, levantamos iglesia en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te gustaría llegar, o cómo te sentirías llegando allá a las puertas del reino, en ese palacio glorioso del rey, y que se te abra la puerta y que te digan, ¿quién eres tú? Yo, es mi Señor Jesús. Yo profeticé, hice esto, fui allá, dije, hablé de él, yo asistí a la iglesia cada 8 días, yo fui, llevaba mi Biblia bajo el brazo. Y que escuches, no te conozco, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Te gustaría escuchar eso? No, sería espantoso. Sería la frase más horrible que jamás hayas escuchado. Cristo hizo la voluntad de su Padre. En el texto en el que iniciamos, vamos a regresar a Filipenses 2:9 y con eso terminamos. Cristo hizo la voluntad de su Padre. Acabamos de leer: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cristo hizo la voluntad de su Padre. Cristo la hizo. Yo te pregunto, ¿tú haces la voluntad del Padre? Amén. Bueno, no todos, ¿verdad? Cristo hizo la voluntad de su Padre, se humilló y se hizo obediente. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero en el versículo 5 de ahí nos explica qué fue lo que hizo Cristo y nos anima y nos manda a tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Dice: haya pues en vosotros, tengan este sentir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de criado, y ya lo vimos cómo le lavó los pies a sus discípulos, y él mismo declaró: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose como obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué nos enseña pues entonces? Haz la obra de Dios. Obedece al Señor, así como Cristo obedeció a su Padre. ¿Tenía la necesidad Cristo de esto? De humillarse, de despojarse, de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo pues? Para darnos ejemplo y por amor y para venir a rescatarnos. ¿No es digno el Señor que le obedezcamos con todas sus implicaciones que esto conlleva? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. Después de esta obediencia gloriosa, después de esta entrega, después de esta humillación, dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nuestro Dios es soberano y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Pero el asunto es que ahora no queremos tener el mismo sentir que Cristo. Ahora tenemos a Cristo no como Señor. Lo bajamos de su trono y le damos órdenes. Creemos que es nuestro servidor. Creemos que le podemos mandar. ¿Han escuchado algunos que le mandan una, dos, tres, ahora? ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Cuándo? ¿O en qué se basan? ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿Están mandando a nuestro Señor? Cuando el que debe decir ahora es nuestro Señor y tú debes decir amén, ¿no? Muchos están en las iglesias para que Cristo cumpla sus deseos. ¿Sí o no? A ver qué favor me hace Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A eso? Adorar a nuestro Dios y Señor, amo y dueño y soberano. A Él venimos a ofrendarle todo porque ya nos salvó. ¿Qué más quieres? O sea, no te basta con que vas a ir a la gloria si no quieres carro, casa, un buen trabajo, dinero en el banco, viajes y todo eso. ¿Quieres eso? ¿No te basta con esa mansión que tienes allá? Y no digo que sea malo desear bienes, sino que casi casi quieres mandar al Señor: dame esto y dame aquello y échale. No, cada uno esté contento con lo que tiene, dice la Escritura. ¿Estos tendrán a Jesús como su Señor? No, más bien lo ven como un sirviente, como un criado, como el genio de la lámpara maravillosa que le soban. ¿Y qué quieres que te conceda? No es así, no es así, mis hermanos. Si Cristo es tu Señor, debes hacer caso de sus mandamientos. Hay muchos que no han corregido sus vidas, mis hermanos, y esto ya hazte un examen a ti mismo. Hay muchos que no han corregido sus vidas y se llaman cristianos y llaman al Señor, Señor. No han corregido sus vidas. Y no estoy diciendo que ustedes tengan la capacidad de corregirlas, que quede claro, ¿no? Pero sí tienen el deber. Tienen el deber de hacerlo. El problema es que no han querido, ni han pedido ayuda, ni han buscado al Señor, ni se han arrimado a alguien que les pueda apoyar en el sentido de corregir sus vidas, mis hermanos, para obedecer ahora sí en plenitud al Señor. Deben saber que aunque las demandas bajo la gracia son mucho mayores, es Cristo mismo por su palabra y su Espíritu quien nos capacita. El asunto es que no echamos mano de la vida eterna. O sea, yo te pregunto, ¿hay cosas en tu vida que no has corregido? Medita. ¿Cómo andas en tu carácter? ¿Cómo andas en tu lengua? ¿Cómo andas en tu fe? ¿Cómo andas ahí? ¿Cómo andas en tu fe? ¿Cómo andas en tu mente? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está en orden como lo manda el Señor? ¿Sí o no? Y si no está así, ¿por qué no haces algo para corregirlo y obedecer al Señor? O sea, y esto de hacer, mira, hay muchos que se comprometen en su trabajo y cumplen, ¿no? Y hay muchos que se comprometen en otras cosas y cumplen y se esfuerzan por cumplir. ¿Por qué no te comprometes con el Señor y te esfuerzas por cumplir con sus demandas? Confiando en que Él te va a capacitar. ¿Por qué no? Eres disciplinado para muchas cosas, lo sé. Pero ¿por qué para las cosas del Señor no? ¿Por qué? Es momento, pues, de que si le llamas Señor y es tu Señor, obedecer a Él y corregir todas esas áreas de tu vida que te falta por corregir, acudiendo por su capacidad y misericordia. ¿Amén? Bueno, independientemente, mis hermanos, de mí, de ti y de toda la creación, Jesús es el Señor y es digno de ser adorado y reconocido en su majestad, en su soberanía, en su autoridad y que es dueño de todos nosotros. Así que debemos alabarle con todo nuestro ser, porque es Dios, porque es Señor. ¿Amén? Reflexiona en esto y pregúntate, ¿por qué le digo Señor y no hago lo que me pide? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, de comunión entre hermanos, Señor. Muestras tu gloria aquí, Señor. Tú has dispuesto que manifestarte de manera espiritual, gloriosa, con poder por tu palabra, Señor, en la reunión, en la congregación de los santos. Aquí estamos, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que confronta. Que es dura, sí, lo sabemos, no lo podemos negar, Señor. Vemos las altas demandas, pero también, Señor, vemos que nos capacitas y que en ti podemos salir adelante, Señor, con pruebas y dificultades porque nos fortaleces. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús.